Dios es bueno. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que no solamente nos sana, nos bendice, suple nuestras necesidades de todo tipo, hace milagros en nuestra vida, pero que también nos quiere hacer libres, nos quiere hacer completamente libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú quieres ser libre? Sé que si conocemos la verdad nos hará completamente libres. Sin duda estamos conscientes de los tiempos malos que estamos viviendo en todas las naciones del mundo y en nuestro México. Gente engañada, esclavizada, oprimida, enferma, endemoniada, víctimas de sus propios pecados, así como estábamos nosotros. Pero Dios nos está mostrando que quiere que seamos limpios de toda maldad, de todo pecado. Y ese pecado también, y esas opresiones también pueden estar dentro del cuerpo de Cristo. El tema de hoy es que el Todopoderoso nos va a traer libertad. ¿Cuántos lo creemos? Jesucristo inició su ministerio citando una escritura del profeta Isaías acerca de sí mismo. Vamos a leerla, está en el libro de Isaías, capítulo 61, los primeros dos versos. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por haber dado tu vida por nosotros, Jesús. Gracias por esa preciosa sangre que nos cubre, nos protege. Gracias también te damos porque tú has previsto ángeles a nuestro servicio, espíritus ministradores que en este momento están ya trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y por esa verdad que conocemos acerca de tu palabra, acerca de ti mismo, Jesús, que nos hace verdaderamente libres. Eso es lo que estamos pidiendo en esta hora, que tú, Señor, traigas no solamente bendición, sino que traigas una completa restauración, que traigas libertad a nuestra vida. Gracias por amarnos tanto, por estar en medio de nosotros, por ser ese Dios todopoderoso. Para ti nada es imposible. Confiamos en que tú vas a moverte por tu poder en este día y vas a transformar vidas que todavía necesitan ser tocadas por ti para ser libres. En el nombre de Jesús. Amén. El Dios todopoderoso quiere traernos a una completa libertad. Cuando una persona está en pecado, es como estar dentro de una cárcel. Por supuesto, no es una cárcel de fierro, de cemento, pero es una fiebre, una cárcel que tiene que hace a la gente sentir temor, temerosos, que se sienten avergonzados, culpables y con adicciones de todo tipo. Es una cárcel autoimpuesta por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y esa prisión está gobernada por alguien que está custodiándola, que es un hombre fuerte. Es alguien que tiene poder, que tiene autoridad desde el punto de vista demoníaco. Vamos a verlo en Lucas capítulo 11, los versos del 21 al 22. Vamos a verlo en dos versiones. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ese es nuestro Dios todopoderoso, le quita todas sus armas en que confiaba. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, quiero que lo veamos también para tener una mayor comprensión de este pasaje. Dice, cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio es esa cárcel. Sus posesiones están seguras, o sea, lo que el pecado ocasionó, eso le da derecho, es como su posesión. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para vencerlo. Y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias, o sea que rescata las vidas de ese hombre fuerte, nos rescató a nosotros. Jesucristo pagó la fianza, la fianza de esa cárcel para salvarnos, para libertarnos, porque Él no vino a condenar a los prisioneros, Él vino a libertarnos, vino a salvarnos, vino a soltarnos, vino a hacernos completamente libres. Ahora, no solamente los cristianos batallamos con el pecado, díganme si no es una lucha con nuestra propia carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una lucha continua, sino que batallamos también contra las fuerzas del mal. Ese mundo espiritual que trata de destruir, de robar, de matar, esas seducciones del enemigo, porque seduce, y eso roba la paz, roba el gozo, nos hace vivir en pobreza, en tristeza, en enfermedad, en depresión y con mucha propensión a pecar. Es con lo que estamos batallando. Si pudiéramos ver al enemigo, nos defenderíamos cuerpo a cuerpo, pero no lo podemos ver. Son enemigos espirituales. Estamos peleando contra un mundo espiritual. Pero miren lo que dice el Señor. Cuando nosotros somos libres, cuando estamos buscando ser libres, dice la Escritura que vamos a reedificar otras vidas. Isaías capítulo 61, verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer a Cristo? Arruinada. Y seguramente traías muchos antecedentes familiares que te hacían todavía estar más arruinado. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es maravilloso cuando Dios nos hace libres. No solamente quiere que nosotros disfrutemos esa libertad, sino que seamos instrumentos para libertar a otros. ¿Cuántas veces nuestra vida, nuestro testimonio ha hecho que nuestra familia, nuestros abuelos, tatarabuelos que todavía vivían, han conocido a Cristo? Y nuestras generaciones, reedificar las ruinas antiguas, todo lo que el enemigo quiso robar, matar y destruir, Dios viene a reedificarlo. Por eso nos quiere libres. Cuando somos libres, nosotros podemos ser libres a otros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que ser libres y vencer, luchar la batalla espiritual continuamente para rescatar a nuestras generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Entonces no nos demos por vencidos en nuestra lucha por nuestros amados, porque hay muchos que todavía no conocen a Cristo. ¿Verdad que todavía muchas familias de ustedes no caminan en Cristo? Y ustedes quisieran que estuvieran aquí disfrutando de la presencia de Dios, conociendo a ese Dios que les ama, pero están en sus pecados, en sus vicios, en la maldad. No cesemos de librar esa batalla en favor de nuestros amados. En el tiempo que conozco al Señor, que tengo de conocer al Señor, he visto gente transformada por el poder de Dios. Gente que antes era homosexual. Han llegado dentro del equipo de administración gente con SIDA y Dios les ha sanado completamente. Gente homosexual, ladrones, servían al diablo, gente que estaba involucrada en ocultismo, gente adúltera, adictos, hombres y mujeres que estaban perdidos en pecados horribles. Los he visto transformados por la regeneración del Espíritu Santo, por el poder de la cruz, y han sido renovados en su mente, en su manera de pensar, por la palabra. Los he visto, y ahora están sirviendo al Señor, están libertando a otros que estaban como ellos, porque Dios puede capitalizar todo lo que ha sido tu vida. Es cuando todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios, porque sabemos que lo que vivimos y que fue restaurado, podemos usarlo para bendecir a otras personas. Ese es el propósito de Dios. Conocí a una familia muy disfuncional, como hay muchas, ¿verdad que hay muchas familias disfuncionales? No solamente en el mundo, sino aquí mismo dentro de la iglesia hay familias disfuncionales. Era una familia que tenía varios hijos, pero una de ellas vivía un continuo terror. Resulta que vivía en angustia continua, en depresiones, porque el padre era un hombre muy violento. Todos los demás hermanos huían para evitar el problema, se escapaban, evadiendo la situación que vivían, pero ella estaba recibiendo todo ese impacto, todo ese dolor. Huía, porque el padre llegaba borracho, era vicioso, golpeaba a su madre hasta dejarla tirada en el piso. Y entonces ella se escondía en su cuarto, se encerraba ahí, o si no se iba atrás de su casa, que había un árbol, se subía al árbol ahí, llena de terror, temiendo que cualquier día su padre la matara en la noche. Entonces no dormía. Se pasaba prácticamente todas las noches en vela. Y cuando lograba dormir, tenía pesadillas horribles. En la adolescencia empezó a involucrarse en el ocultismo. Porque cuando hay una debilidad emocional, cuando hay situaciones así, el enemigo puede tomar derecho. Entonces se involucró en el ocultismo, buscando una salida a su situación que tenía tan angustiante. Entonces empezó a leer las cartas y rápidamente llegó gente buscando que le leyera las cartas y le dijera su destino. Ella empezó a involucrarse cada vez más y más y más en el ocultismo, tratando de encontrar una razón para su vida, y supuestamente estaba ayudando a otras personas. Pero un día escuchó una voz que le dijo: mátate, porque si te matas, serás feliz. Serás feliz. ¿De quién era esa voz? Del que quiere robar, matar y destruir. Porque aún a sus siervos el enemigo acaba destruyéndolos. Estuvo a punto de hacerlo. Tenía ya un cuchillo, dormía con un cuchillo todo el tiempo debajo de su almohada, y estuvo a punto cuando en ese momento llaman por teléfono y una amiga le dice: quiero invitarte a una reunión. ¿A una reunión? Como que le sacó de sus pensamientos y del intento que tenía. Dice: es una reunión que te va a gustar. Y ella asistió, pues simplemente por compromiso, pensando dejar para después el intento de suicidio. Y cuál va siendo su sorpresa, que en ese momento empiezan a predicar del amor de Dios, de ese Dios que sana, de ese Dios que restaura, de ese Dios que transforma, de ese Dios que hace libre, acepta a Jesús en su corazón, y todo cambia en su vida. Volvió a una vida feliz, tranquila. Al poco tiempo, con su testimonio, con sus oraciones, su padre se convierte, toda la familia se convierte. Ella pudo ser libre, y a través de ello fue un instrumento para que toda su casa fuera libre. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, pudiera ser que la persona víctima de esclavitud es alguien que amamos. Alguien que amamos, algún familiar, un hijo que está perdido, el esposo que aún no se convierte, la amiga, el vecino, el compañero de trabajo, personas que nosotros amamos, algún amigo que necesitamos que conozca a Cristo porque está viviendo una vida miserable, o pudiera ser tú mismo. Pues el Todopoderoso está aquí. Está aquí para sanar al quebrantado, para libertar al cautivo, para dar una nueva vida, una nueva visión a tu vida, un nuevo propósito para tu vida. Juan capítulo 8, verso 36. Es uno de mis versos favoritos y espero que también lo sea para ti. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Verdad que nos damos cuenta de cuánta maldad hay en el mundo? ¿Cuánta contaminación? ¿Cuánta perversión? Lo leemos en los diarios, lo vemos en los noticieros, lo vemos por las calles, lo escuchamos de compañeros. Hay tanta maldad en el mundo entero y en nuestro México también. Pero también eso nos hace advertir que la venida del Señor está muy cerca, por señales que se han cumplido. ¿Cómo se han ido cumpliendo? Todo lo que está escrito en la palabra, todas las señales que hemos visto aún espirituales, manifestaciones, todo absolutamente se ha ido cumpliendo, y estamos percibiendo que el Señor está muy cerca. Y por eso el enemigo viene con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, y está tratando de engañar a la humanidad. Está pasando exactamente lo mismo que estaba pasando en los tiempos de los inicios del mundo. Si vamos al libro de los principios, o sea, el libro de Génesis, vamos a ver el capítulo 6, lo que pasaba en ese tiempo. Génesis 6, verso 11. Y vio Dios la maldad de los hombres era mucha. Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, o sea, en toda la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos al verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dime si no es exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. Es cuando vino el diluvio. Es cuando acabó con toda esa generación que estaba maldecida, que estaba en maldad, en pecado. Acabó con toda esa generación. Dime si no es algo semejante que está preparando la segunda venida de Cristo y lo que viene. Pero nada más que el mundo no va a ser destruido ahora por agua, sino por fuego. Lo dice la Escritura. Estamos viendo esto, ¿no es así? Estamos experimentando una lucha espiritual de los últimos tiempos. Todos los días enfrentamos una lucha espiritual cada uno de nosotros. Aún los incrédulos, pero ellos no lo saben. Nosotros tenemos ya conciencia de que estamos peleando una batalla, que tenemos que echar mano de la vida eterna y pelear la buena batalla de fe, sabiendo que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay una lucha continua contra el pecado, contra nuestra carne, porque nuestra carne quiere hacer lo contrario exactamente a lo que el Espíritu quiere hacer. Es una lucha diaria. Estamos en guerra, y por eso tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual, esa autoridad que Dios nos ha dado para poder vencer toda oposición espiritual que trata de destruirnos a nosotros o a los nuestros. He notado que los cristianos tienen una actitud ante este tema del enemigo. Primeramente tenemos que ser llenos de nuestro Dios, pero también tenemos que conocer cómo actúa el enemigo para podernos defender. En general, hay dos actitudes en los cristianos ante Satanás, el enemigo de nuestras almas. O lo subestiman, pensando que ya estamos bien, ya somos salvos, somos cristianos, que no va a pasar nada, que sus artimañas no van a tener ningún efecto en nuestra vida. O sobreestimarlo, pensando que Satanás está en todas partes y él no es omnipresente, solamente nuestro Dios, y que está destruyendo. Así es que es importante que nosotros conozcamos que ese enemigo de nuestras almas quiere destruir la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, en tu familia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están muriendo por Cristo en este tiempo? ¿Cuántos están siendo decapitados en Irak, en Siria, por ser cristianos? Son parte de las señales de los últimos tiempos. O niegan a Cristo o los matan. Así es que lo que sí sabemos es que el enemigo anda como león rugiente, rodeando la tierra, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente. Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que está con nosotros. Como les decía, el enemigo no es omnipresente, pero sí tiene un ejército muy bien organizado. Un ejército que está tan preparado, así como el crimen organizado que existe, y semejante a lo que pasa, cómo está organizado el ejército nacional, es muy semejante, como hay generales, luego hay coroneles, tenientes, etcétera, etcétera. Exactamente así, muy organizado, y se está moviendo en el mundo entero y en nuestro país. En Efesios capítulo 6, verso 12, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Quiere decir que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso estamos luchando. Y todos tienen determinada autoridad, determinado poder, y tenemos que saberlo. Sobre todo si tú estás moviéndote en el área de intercesión, tenemos que saber cómo pelear la buena batalla, cómo tenemos que pelear por nuestro gobierno, cómo tenemos que pelear por nuestro país, cómo tenemos que pelear por nuestra iglesia, cómo tenemos que pelear por el pueblo de Israel, por todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Tenemos que tener una información para poder ser más efectivos en nuestra vida espiritual. Vamos a ver las diferentes funciones. Satanás primeramente. Luego los principados. Los principados, ahí se encuentran todos los que están en mayor autoridad, mayor rango. Los que gobiernan. Principado quiere decir el que guía a un pueblo. Claro, en este caso no es de cuerpo físico, sino a un mundo espiritual. Tiene poder sobre naciones. Es la autoridad máxima de gobierno. Principados. Sobre pueblos. Sobre razas. Es el que ha propiciado el Islam. Es él el que tiene autoridad sobre ello. Luego vienen las potestades. Estos tienen poder sobre territorios enteros, sobre lugares, provincias, sobre sitios donde se aglomera la gente. Tiene autoridad. Controlan, ¿saben a través de qué? De deidades. ¿Cuánta gente es idólatra y cree en un dios, en una determinada diosa? Las potestades son las que están gobernando muchas iglesias y muchas denominaciones. Y no se diga la religión popular de México, esa es una potestad. Tenemos que luchar contra eso. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, esos son los que están relacionados con todas las obras de la carne, como dice Efesios. Todo lo que es el pecado, la maldad, la lujuria, la contaminación que hay, el adulterio, las hechicerías, todas las obras de la carne, vicios, divisiones, rivalidades, todo esto tiene que ver con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, obras de la carne. Y luego vienen las huestes espirituales de maldad. Ahí están todos los demonios malignos, espíritus malignos, inmundos, que entran a los seres humanos. ¿Saben que entran a los seres humanos? Por eso vemos que hay gente que puede ser capaz de tomar un arma y matar a su padre, inspirado por el enemigo. Espíritus malignos que imponen enfermedades, que aún pueden actuar a través de animales, por eso hay animales feroces también. Impone enfermedades físicas, mentales, atormentan y conducen al hombre a la corrupción y a la destrucción. Se denomina espíritus, fíjense, todas las, me preguntaba el otro día, bueno, ¿qué es lo mismo espíritus malignos y demonios? Digo, sí, es exactamente lo mismo. Se le llama ángeles caídos, se le llama espíritus malignos, se le llama demonios, espíritus de maldad. Tiene muchos nombres, así como los tiene también Satanás. Los demonios son entidades sin cuerpo, no tienen cuerpo, pero pueden oír, pueden hablar, compiten unos con otros, compiten, o en un momento dado para destruir a la persona se unen, ¿sí? Para reforzarse, para obrar el mal, tienen voluntad propia, manifiestan emociones, son calculadores, usan artimañas, son sádicos, crueles, orgullosos, mentirosos, como el mismo padre de mentira. También son acusadores, criticones, gustan de avergonzar a la gente, y su propósito es el mismo de su líder, robar, matar y destruir. Así es que fíjate, si tú estás actuando en una cosa semejante a esto, ¿quién lo está inspirando? El enemigo. Y además ellos entran al cuerpo físico de la persona, porque no tienen un cuerpo físico, entonces tienen que entrar al cuerpo de alguien para manifestarse y cumplir sus propósitos de destrucción. ¿Sí? Toman ventaja, ¿saben de qué toman ventaja? De la debilidad física o emocional de la persona. Toman ventaja de la ignorancia o de la inmadurez espiritual de la persona. Por eso estamos aprendiendo de ello. Porque toman ventaja. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos contra quién estamos peleando? Tenemos un Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios que está en favor nuestro, el Dios de los ejércitos que pelea por nosotros la batalla. Pero eso no nos quita la responsabilidad de estar conscientes y estar peleando contra lo que se opone y lo que trata de sacarnos del propósito de Dios. Alabamos un Dios, alabamos a Dios que tenemos un Dios todopoderoso. Lo alabamos. Un Dios que es magnífico, que es grande. La grandeza de Dios. ¿Has meditado en la grandeza de Dios? De ese Dios sublime, grandioso, maravilloso. Llénate de ese Dios y podrás discernir el mundo espiritual. Podrás entender que esa misma grandeza que está descrita para nuestro Dios está también para el Espíritu Santo de Dios, para Jesucristo mismo, porque es un Dios trino. Ese Dios se manifiesta en nuestra vida, y en la medida en que lo conocemos se va a manifestar su grandeza en nuestra vida. Vamos a ver su poder manifiesto en nosotros y a través de nosotros. Dios quiere una iglesia poderosa, una iglesia que sepa ejercer su autoridad espiritual, que pueda vencer las obras de las tinieblas, que pueda hacer libres a los que están cautivos, una iglesia que dependa absolutamente de ese Dios que está con nosotros todos los días, que le busquemos. ¿Quién es el que limita la oración? ¿Quién es el que te da la flojera? Después lo voy a hacer, o está una lista muy grande, ¿cómo voy a orar por tantas cosas? O que dices, mejor voy a descansar. O la Biblia, ay, ya me atrasé, yo creo que mejor el año próximo empiezo. Y empezamos a tener luchas con nuestra vida espiritual. ¿Quién lo propicia? Tenemos que saber contra quién estamos peleando para poder vencerlo y conocer que nuestro Dios va a manifestarse en nosotros y a través de nosotros, porque nuestro Dios es maravilloso. Bueno, hoy estamos advirtiendo algunas verdades acerca del enemigo de Dios, porque es enemigo de Dios y es enemigo nuestro. ¿Saben una cosa? También tiene poder sobrenatural. Puede mover objetos, puede aparecerse a través de la efigie de alguna persona, puede manifestarse de alguna manera fuerte. Ahora que fui a visitar a mi cuñado, ¿recuerdan del testimonio de mi cuñado? Fue muy interesante porque yo quería saber hasta dónde él había recibido en su espíritu y en su alma las palabras que el Señor le estaba diciendo. Entonces llegamos, empezó a platicar su testimonio. Él estaba totalmente inconsciente, sedado, o sea, sus sentidos no estaban dispuestos, solamente su alma estaba recibiendo. Y me dice que escuchó mi voz, pero que él sentía que había junto a él una, como un hombre muy grande, oscuro, y que sintió mucho miedo y que sintió que se iba a morir. Fue cuando oré yo, y sentía que estaba el espíritu de muerte, y tomé autoridad y lo eché fuera en el nombre de Jesús, y entonces empezó a haber paz en ese cuarto. Si yo sabía que me iba a morir, sentía la muerte. Y dije, efectivamente, ahí estaba el espíritu de muerte. Y luego le dice a su esposa, oye, ¿y qué me ungieron? Y dice su esposa, no. Le dije, sí. Porque yo llevaba mi aceite y oré por él, ungiéndolo. O sea, él está perfectamente bien. Recuperándose, ya empezó a trabajar. ¿Por qué? porque peleamos la batalla. Hay que pelear la batalla por nuestros amados, sabiendo que de antemano que tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces ese Dios todopoderoso tiene más poder, aunque el enemigo también tiene poder. Jesús y sus discípulos entraron un día en Cafarnaún. Era día de reposo. Por cierto, Cafarnaún era donde Jesús pasó gran parte de su ministerio. Casi sus 3 años los pasó a la orilla del mar de la Galilea en Cafarnaún. Y se admiraban todos de cómo él hablaba, porque dice que nos habla con autoridad y no como los fariseos. Vamos a ver lo que sucedió después. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 23. Vamos a ver hasta el verso 27. Dice, pero había en la sinagoga, fíjense, sinagoga, es el lugar donde se reunían. Esto pudiera ser pues algo como una sinagoga, ¿no? O sea, que dentro de la iglesia, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros? Observe que es plural. Dice, primero dice, un espíritu inmundo, lo dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. O sea que el espíritu inmundo, en este caso, como estamos viendo, el espíritu inmundo es un hombre fuerte, como lo que mencionamos al principio, el que guarda su cárcel, el que guarda todas sus pertenencias, lo que se le ha dado derecho por el pecado. O sea, es un hombre fuerte. Pero debajo de él, dice, ¿por qué has venido a destruirnos? Están otros demonios, o sea, multitud de demonios. O sea, que puede haber un jefe, pero debajo de ese jefe, de esa autoridad máxima, están varios que también están cumpliendo sus propósitos destructivos. Es curioso que los religiosos no lo conocieron, no lo reconocieron como el Mesías. Ah, pero sí lo reconocieron los demonios. ¿Saben que los demonios reconocen quién tiene autoridad? Reconocen la unción de Dios y temen. Como aquellos que dijeron, en el nombre de Pablo, de ese Pablo que predica, y salieron desnudos y arañados porque el enemigo hizo destrozos con ellos, porque ellos no tenían la autoridad. Qué curioso que los demonios sí pueden reconocer, ¿verdad? Bueno, ¿qué da acceso a los demonios? Vamos a ver qué da acceso a los demonios. Prácticamente las obras de la carne. Obras de la carne, traumas emocionales, el pecado. Y saben una cosa, tener una mente pasiva. Por eso es tan peligroso todas las prácticas de yoga, de kung fu, todo eso, porque se deja la mente en blanco. Se dice, piensa en algo que... hermoso, que estás en el paraíso, que estás en tal parte, y se deja la mente expuesta cuando es el campo de batalla del enemigo. O sea que cualquier persona que tiene mente pasiva es propensa a ser endemoniada, o cualquier persona que se involucra en alguna forma de ocultismo. Y miren que hay muchísimas formas de ocultismo, unas muy evidentes y otras muy disfrazadas. Ahorita vamos a ver algunas. Vamos a otro caso de la Biblia, cuando Jesús iba con sus discípulos. Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 38. Hasta la primera parte del 43. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma. Y de repente da voces, vean cómo los espíritus también hablan, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. ¿Por qué? Por la cercanía de Jesús. Le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Dios es grande. Dios es todopoderoso. ¿Te admira su grandeza y su poder? Ahora, dentro del mundo espiritual, el hombre es limitado, pero Dios es ilimitado. Nos ha dado armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevar cautivos los pensamientos nuestros y de otras personas a la obediencia a Cristo. Armas poderosas que tenemos que usar: el arma de la palabra, la fe, la sangre de Cristo, la adoración, la alabanza. Son armas espirituales poderosas. Tenemos tantas armas que tenemos que usar para poder vencer en el nombre de Jesús. Así es que tenemos autoridad en su nombre. Seguramente que el papá de este jovencito había recurrido a muchos médicos, seguramente curanderos de su época, a sus discípulos, pero no habían podido, porque los discípulos estaban usando quizás medios humanos o fuerzas naturales. Pero no podemos pelear contra el enemigo con fuerzas naturales. No podemos pelear contra el cónyuge cuando algo se está manifestando en rivalidad, sino tenemos que vencer al verdadero enemigo. Los seres humanos buscan entrar a planos sobrenaturales, buscando ayuda, como esta jovencita que les platicaba, buscando tener conocimiento, buscando tener poder, porque la gente quiere tener poder. Y exponen su mente a fuentes falsas, como la parapsicología, la telepatía, el hipnotismo, el control mental, meditación trascendental, porque le digo que hay para intelectuales y hay para ignorantes, como la brujería también, esa es para gente ignorante, el espiritismo, teosofía para gente más preparada, espiritualismo, artes marciales, brujería, doctrinas orientales, adivinación de todo tipo, las cartas, el café, la bola, no sé cuántas cosas. Y proliferan los adivinos tratando de decir tu destino y tu futuro, cuando sabemos que si estamos en Cristo, ¿cuál es nuestro destino? O terapias alternativas para encontrar solución a los problemas físicos del ser humano, para ejercer dominio, para sanar enfermedades, para tratar de resolver la problemática del ser humano. Pero como no se resuelven, más bien caen en el error, en el engaño, y con esto en los terrenos del diablo. Y no es justo que su iglesia esté ignorante de esto. ¿Cuántas veces tú has ido que a los cuarzos, que a los imanes y no sé cuánto para que te sanen? Revisa. Yo sé que a algunas personas nos gusta más lo natural, pero hay que tener cuidado de no caer en el naturismo, que muchas veces está metido con randomancia y con tantas cosas para tratar de engañar, supuestamente sanando. No todo lo que parece bueno es bueno. Nosotros tenemos un Dios sanador. Tenemos un Dios todopoderoso. Hay muchas formas en que el enemigo actúa en la vida de las personas. Porque mucha gente cree que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente uno va a estar libre. Y no es cierto. El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, pero puede haber demonios en el cuerpo y en el alma, aún en los cristianos. Si no, no existiera el don de discernimiento de espíritus, ni existiría el servicio de administración, de liberación. No existiría. Tanto que existe, como hay cristianos en el mundo, cristianos que están afectados, que están atormentados por el enemigo, que son víctimas de demonios. Y Dios nos quiere libres, nos quiere completamente libres. Voy a platicarles algo que seguramente alguna vez ya alguno lo escuchó en algún testimonio, algún mensaje que di, pero creo que es muy ilustrativo para este caso. Porque miren, todos los aún los cristianos pueden ser atormentados o pueden ser endemoniados, pero no pueden ser poseídos. Si tú eres cristiano, no puedes ser poseído. A un caso muy ilustrativo lo viví cuando hicimos un viaje a la India. Estábamos orando, ustedes saben que en esos lugares abundan los dioses falsos. Hay más de 2 millones de religiones diferentes. Es más, si tú les impactas, te pueden considerar un dios, o sea, añadirlo a su lista de dioses. Hay muchos dioses, unos dioses que miden 30, 40 metros de puro oro y los adoran, la gente los adora. La gente vive en una absoluta pobreza, porque a mayor pobreza espiritual, mayor pobreza física también. ¿Sí? Así es que enriquécete en Cristo para que tengas mayor provisión económica también. Entonces, pues estábamos ahí orando, estuvimos como mes y medio por esa zona, Nepal, India, Sri Lanka, y al estar orando para comisionar a la gente, porque nosotros nos regresábamos, íbamos un grupo de personas hindú, personas de Inglaterra, personas de África, para ministrar a la gente, en plan misionero, para llevarles a Cristo, para que dejaran todo ese error y todo ese espíritu de error y de mentira con tantos dioses falsos. Bueno, la idea era que cuando nosotros nos regresáramos, la gente pudiera seguir en su propia cultura, ministrando a la gente y llevándoles a Cristo, orando para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y comisionarlas para que cumplieran con la comisión de llevar la salvación a tanta gente necesitada. Esa era nuestra visión. Estábamos orando y habían aceptado un gran grupo de personas a Jesús en su corazón. Dijimos, bueno, pues ahora vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y empezamos a orar. Estábamos ahí y yo tenía mis ojos cerrados, estaba poniendo manos sobre una persona, cuando siento que pasa por sobre mí algo pesado, como un bulto. Pues automáticamente uno abre los ojos. Era una persona volando. ¿Podemos creerlo? Y cuando finalmente cae en el piso, toda la gente se hizo para atrás, no se esperaba esto, todo el mundo abrimos los ojos y esto como que trató de interferir en lo que se estaba haciendo. Y luego esta persona, era una plataforma que tenía varias escaleras, el enemigo, o sea, poseyendo, o sea, todos los legiones que traía esa persona, era una mujer, la tiraron al piso y la fueron golpeando en todos los escalones hasta que llegó a la parte baja. Y toda la gente empezó a hacerse para un lado y a gritar, asustados. Yo dije, Dios, ¿vamos a dejar a esta pobre mujer en este estado? El enemigo va a acabar con ella, va a destruirla. Porque para entonces estaba golpeando, escupiendo, espuma por la boca. Y yo dije, no, Dios, tú tienes poder. Y dije, empecé a orar por ella. Empezó a decir cosas raras. Yo no sabía si estaba orando en lenguas, porque hay tantos idiomas, hay tantos dialectos que no sabes tú qué están diciendo. Y empecé a orar, y como estábamos también interpretando al inglés, al tamil, al chingalaya, no sé cuántos más, Dije, pues yo no sé qué esté hablando, pero en el nombre de Jesús hay autoridad y hay poder. Empecé a tomar autoridad. Empieza a arrancarse la ropa y quedó desnuda. O sea, como el gadareno. El gadareno estaba poseído. Dice, legión, porque somos muchos, decía, ¿no? Entonces empezó a romperse la ropa, a quedar desnuda. Y yo empecé a tomar autoridad. Los demás gentes ya empezaron a seguirme, estaban intercediendo. Empecé a orar, orar. Se libró la batalla un buen rato. Y finalmente esta mujer quedó libre. Era otra. Su cara, una cara llena de paz. En ese momento hace una seña y alguien que estaba cerca de ella, que la conocía, le entrega a un bebé. Era su bebé. Se lo pone al pecho y tiernamente empieza a amamantarlo. Era una escena totalmente diferente a la de unos momentos antes, porque ella estaba ahora verdaderamente libre. Les podía platicar muchos casos. Cuando íbamos a Cuba, que empezábamos a orar, por cierto, la alabanza en Cuba era afrocubana. Entonces imagínense todos los tambores y todo, muchas percusiones, los demonios se movían a sus anchas. Nada de adoración. Les llevamos la enseñanza sobre alabanza en ese tiempo, ya hace varios años de esto, cuando empezamos a recorrer todo el país de Cuba y ahora vemos el fruto, ¿verdad? Vemos el fruto de lo que Dios ha hecho en Cuba, porque siempre oramos Cuba para Cristo. Bueno, y me acuerdo que orábamos y los endemoniados empezaban a arrancar madera, bancas de madera como esto, con la boca les arrancaban trozos y bailaban vertiginosamente, pero por los demonios. Empezamos a ministrarles, a liberarles, y fue de veras que esto impactó toda la isla de Cuba, porque allá hay muchos médicos brujos, hay muchísima brujería. Muchos políticos van allá con los brujos para que los brujos les digan cuál es su destino y quién va a ganar en las elecciones. Por ignorancia, buscando poder de fuentes falsas. Así es que un cristiano sí puede ser atormentado, sí puede ser endemoniado, pero no puede ser poseído. Los demonios atormentan a muchas personas desde dentro de sus cuerpos, en el caso del temor, de la depresión, de la aflicción. Puede haber tormento en su mente, tormento en su cuerpo. Personas que siempre están padeciendo un dolor, puede ser un tormento físico. Personas que tienen insomnio, que siempre están con pensamientos de derrota, es un tormento mental. No es justo, ¿verdad que no es justo? Cuando tenemos libertad en Cristo, cuando tenemos un Dios que nos hace libres, como en el caso de la hija de la mujer sirofenicia. Vamos a Marcos capítulo 15, verso 22. Llegó esta mujer reconociendo que Jesús tenía poder. Y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo dice? Atormentada por un demonio. O sea, tenía tormento. Eso estaba en ella. Miren lo que contesta Jesús. Marcos capítulo 7, verso 29. Ve, le dice a la mujer, el demonio ha salido de tu hija. Si salió, es porque estaba ¿dónde? Dentro. ¿Y cómo tienen acceso a los demonios en la vida? Por algún pacto que se ha hecho. Muchas veces es un compromiso. No me voy a casar si no me caso contigo. Ese es un pacto. O los pactos que tienen que ver con lo oculto. Alguna atadura, algún resentimiento, algún rencor. Todas estas son puertas abiertas que dan acceso a los espíritus de tormento y a otros más. Díganme, ¿cuánta gente está oprimida actualmente? Muchísima. Las opresiones, fíjense, los tormentos actúan de dentro. Son espíritus atormentadores. Pero también hay opresiones. ¿Has entrado a algún lugar y dices, ay, aquí como que se siente mucha opresión? ¿Verdad que se siente el ambiente pesado? Bueno, las opresiones actúan de forma externa. Nada más que las opresiones pueden ser constantes. Y su propósito es vencer la voluntad de la persona poniendo tentaciones. O sea que las tentaciones son opresiones. Esas tentaciones para que la persona vuelva a su vida de pecado. ¿Cuántas tentaciones tenemos todos los días? Pero si caemos en ello, eso deja de ser algo externo para poder entrar. Por eso hay una solución. Hay una solución para esto. La dice Santiago capítulo 4, verso 7. Porque Dios siempre tiene soluciones para todo. Santiago 4, 7. Someterse, pues, a Dios, resistir al diablo y, ¿qué pasa? Huirá de ustedes. Huirá de nosotros. ¿Cómo quieres vivir la vida cristiana? ¿En derrota o en victoria? Porque pudiera ser que solamente tienes una costumbre de venir como algo religioso, algo de que estoy acostumbrada, pues ¿qué voy a hacer el domingo en la mañana? Pues voy a la reunión. Aprendo algo bonito, pero no pasa nada o no pasa mucho. Pero lo que Dios quiere es que vivamos en victoria. Y esa victoria depende de cada quien, de cada uno de nosotros. Tenemos la victoria en Cristo. Si tú ocultas tus debilidades, si ocultas tus problemas, los tormentos que tienes y no buscas ayuda de Dios, tienes que buscar la ayuda de Dios. Dios es tu ayudador, es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es el Todopoderoso. Él te va a ayudar para que no vivas más en derrota, sino en victoria. Lucas 10, 19. Esto es muy interesante porque Dios dice que nos ha dado autoridad. ¿Cuántos creen que tenemos autoridad en Cristo? Dice, miren, o sea, miren, pongan mucha atención, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. ¿Saben que tanto las serpientes como los escorpiones tienen veneno mortal? Una mordedura de un escorpión te puede matar. Yo soy de Durango y me han picado 3 alacranes y no me hicieron nada. Pero sí tienen veneno mortal. Fíjense qué curioso. Ambos se esconden entre las piedras, entre la maleza, y de repente salen. Algo semejante es el pecado en nosotros. Se esconde, es sutil. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrirlos antes de que actúen. ¿Cómo se esconden? Vamos a ver cómo se esconden. Porque las serpientes inyectan veneno mortal por la lengua. Ahí está, fíjense, y muchas veces hemos actuado como tales. Las palabras deshonestas, la división, la acusación, la murmuración, palabras crueles, etcétera, es veneno de las serpientes. Eso es por la lengua. Y los escorpiones inyectan su veneno mortal por la cola. Díganme si no hay seducción sexual, perversiones, fornicación, adulterio, homosexualismo, todo tipo de perversiones sexuales. Por eso dice el Señor que tenemos que aplastarlos. Son áreas donde el enemigo trabaja. Y muchos están destruyendo nuestras familias. Están destruyendo a nuestros amados y no es justo. Cuando tenemos autoridad y poder, dice, necesito autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, contra el reino de las tinieblas para vencerlo. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Un Dios que a través de ejercer nuestra autoridad espiritual podemos ser libres y hacer libres a muchas personas más. A gente que está atormentada, a gente que está oprimida, a gente que está deprimida, a gente que está endemoniada, a gente que está engañada, a gente que está atormentada, a gente que es víctima del príncipe de este mundo. Vamos a terminar con una escritura. Marcos capítulo 16, porque estas son las señales que nos siguen. ¿Tú crees en Cristo? ¿Eres salvo? ¿Tienes el poder del Espíritu Santo? Bueno, esto es para ti. El que creyere y fuere bautizado y será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso quiere decir que la gente está bautizada en el Espíritu. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo creemos? Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a declararlo todos juntos. Vamos a declarar que nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que nos ha dado autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Que Dios conoce nuestras debilidades. ¿Conoce tus debilidades? Empieza a declarar tus debilidades al Señor. Dile, Señor, yo tengo luchas en esta área. Tengo problemas con mi mente. Tengo problemas con mi carne. Tengo problemas, Dios, porque me involucré en algo del oculto. Tengo problemas, Dios, porque tengo continuos fracasos en mi vida, porque soy víctima de pobreza extrema. Señor, tengo problemas. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Reconozco mis debilidades. No puedo hacer nada sin ti y quiero ser libre, porque conozco la verdad y esa verdad me hace libre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor y mientras esto pasa, tú vas a empezar a ser ministrado por el poder del Espíritu Santo. No, el enemigo no avergüenza. El enemigo avergüenza, pero Dios no nos avergüenza. Así es que vamos en este momento a recibir del poder de Dios, de la unción de Dios, para ser libres y poder hacer libres a otros. Levanta tus brazos, créele a Dios, créele a Dios. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda potestad del enemigo. Derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos se cayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Sí, Dios, lo creemos, lo creemos. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos tomando autoridad contra todo espíritu maligno que ha contaminado a tus hijos. Estamos denunciando a toda obra del maligno en esta congregación. A cada uno de tus hijos aquí que necesitan ser libres, levanten sus brazos y dile, Señor, acepto tu libertad en Cristo. Acepto ser libre, por lo tanto renuncio a todas las obras de las tinieblas, renuncio a toda contaminación, renuncio a todo pecado. Humíllate delante del Señor y dile, Señor, renuncio a mi antigua manera de vivir que me ha contaminado, que ha dado acceso a obras del maligno. Señor, en el nombre de Jesús estoy cancelando todo aquello que ha dañado a tu iglesia y en el nombre de Jesús se manifiesta todo aquello que ha limitado, que ha pervertido. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de perversión sexual. Todo espíritu de perversión sexual se manifiesta y sale ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, fuera en el nombre de Jesús. No aceptamos ningún espíritu de engaño. Se manifiesta y sale ahora en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que se ha involucrado en lo oculto y aún no ha renunciado a esos pactos. Vamos a romper esos pactos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús estamos rompiendo todo pacto con el enemigo, todo aquello que se ha involucrado, lectura de cartas, tarot, todo lo que tiene que ver con metafísica, con teosofía, en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda brujería, todo limpias, cada persona que ha pasado por limpias, ahora en el nombre de Jesús, recibe tu libertad en Cristo. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo, todo espíritu de tormento, fuera en el nombre de Jesús todo lo que ha tratado de limitar la bendición de Dios y que ha contaminado tus mentes, fuera toda mente carnal en el nombre de Jesús, pues cambiada por una mente renovada, una mente transformada, la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y eres un Dios todopoderoso. Confiamos en ti. Gracias porque tú libras de vicios, libras de toda adicción a cualquier estupefaciente en el nombre de Jesús. Adicción al sexo, hay muchas personas que tienen adicción al sexo, pornografía, fuera, todo lo que entra por los ojos se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu del mundo, manifiéstate y sales en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Hay una zona aquí, hay una zona aquí que necesita ser tocada por el Espíritu de Dios. Recibe libertad, recibe la libertad en Cristo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha entrado a sus mentes, a sus cuerpos, enfermando, oprimiendo, se manifiesta y sale en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu de temor, ese hombre fuerte de temor que ha paralizado la vida de muchas personas, se va en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Todo miedo, miedo al futuro, miedo a lo desconocido, se manifiesta y sale en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Sale de los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad se manifiesta y sale en el nombre de Jesús. Hay una zona aquí que personas que tienen enfermedad por mucho tiempo, recibe tu sanidad, recibe tu libertad, sé sano en el nombre de Jesús. Recibe, aleluya. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel. Gracias, Dios. Levanta tus brazos y dile: Dios, gracias, gracias, porque no solamente yo quiero ser libre, sino quiero ser un instrumento para ser libres a otros. Dile: úsame, úsame en el poder de tu Espíritu Santo, úsame, porque hay muchos aún que necesitan ser libres. Ayúdame a librar la batalla espiritual, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hay alguna persona aquí que venga por primera vez y que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón. Ese es el primer paso para que tú puedas ser libre. Este es un llamado a estas personas. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, para que tengas la bendición de Dios, para que cobre efecto el sacrificio en la cruz en tu vida, ven aquí al frente. Vamos a orar. Que el tiempo esté encima, pero vamos a tomar un momento para orar por este tipo de personas que necesitan a Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Queremos solamente hacer una oración para que Dios bendiga tu vida. Los demás pueden estar orando para que las personas que necesitan a Cristo vengan en esta hora y puedan ser libres del pecado, renunciando a su vida de pecado y empiecen una vida nueva en Cristo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por sus vidas, porque hoy empieza una nueva etapa en sus vidas. Están aprendiendo a conocer la verdad que les va a hacer completamente libres, pero empezando por la salvación. ¿Hay alguien más que quiera acompañarles? Seguramente que hay más personas. ¿Alguien más allá en la parte de arriba? Aleluya. Vamos a esperar. Jesucristo dio su vida por ustedes de la cruz del Calvario. Él tomó su lugar. Él se hizo pecado para que ustedes pudieran tener libertad. Esto no se trata de ninguna religión, se trata de una relación. De una relación con un Dios creador, con un Dios todopoderoso, como lo acabamos de escuchar. De un Dios que les ama, que tanto les amó que dio su vida por ustedes. Así es que solamente digan su nombre, porque dice la palabra que el día de hoy queda su nombre escrito en el libro de la vida. Hoy es julio 3 del 2016. ¿Su nombre? Javier. José. Jorge. Iván. ¿Yan? No te entiendo. ¿Yan? ¿Yan? Bueno, dan gracias a Dios por Yan y por José. Repitan conmigo una oración y crean que Jesucristo murió por ustedes. Dios Todopoderoso, díganlo en voz alta. Te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que necesito un Salvador. Y en esta mañana, del 3 de julio del 2016, yo decido renunciar y le renuncio a mi vida de pecado. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Renuncio a mi vida de pecado y te acepto como mi Salvador. Abre mi entendimiento para que comprenda tu palabra y ayúdame a crecer en la fe y a congregarme para conocerte más y recibir de ese amor que tú tienes para mí. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Amén.